Los ojos si no tuvieras manos. Yeah. Oh, Wickio! No me arrancaría los ojos ni loca. No me los arrancaría nunca. Nunca me los arrancaría. Duérmete, niño, duérmete ya. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Te arrancarías los ojos? Cierra los ojos. Te arrancarías los ojos. Chiusa, suenan los ecos deconstruidos de los náufragos. En la orilla, melancolía residual.